Desde el 2009, la campaña Sin Maíz No Hay País nos ha hermanado en una sola celebración cada 29 de septiembre, por el Día Nacional del Maíz. Cuando lanzamos esta iniciativa ciudadana, elegimos con mucho cuidado esta fecha, que en las celebraciones de San Miguel Arcángel recupera la tradición de pueblos originarios y comunidades campesinas que festejan la buena cosecha y el corte de los primeros elotes. Es una fiesta de prosperidad y abundancia que con flores de pericón celebra la siembra de maíz y con ello defiende la agricultura campesina que nos ofrece una alimentación nutritiva y sustentable desde la milpa. Para conocer algunas celebraciones del Día Nacional del Maíz, visita el hashtag Sin Maíz No Hay País. Consulta la página sinmaiznohaypais.org. Esta es una colaboración entre Boca de Polen y Sin Maíz No Hay País. Campaña Sin Maíz No Hay País, porque los niños comamos mejor.